Somos Radio U, 101.9 FM. 10 años alcanzando metas. La carrera UCR celebra promoviendo salud, esfuerzo y comunidad. Este 24 de agosto a las 7 de la mañana, viví esta edición especial con entusiasmo y energía. Participá, entrená y prepárate para alcanzar otra meta. Más información en el Facebook oficial de Carrera UCR. Más que una carrera, una tradición. Patrocinan Banco de Costa Rica, Sporade, Monarca y Nutrisol Bike. Change un bonhomme, petit soldat, il va pas sinon. Tu vas comprendre ce que ça veut dire de faire du camping sauvage. Tu vas comprendre ce que ça veut dire de faire du camping sauvage. Là-bas tu vas violer tes femmes et des enfants. Là-bas tu vas griller tout à ta d'innocents. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Un barbecue géant. How can you find out now if you're not dead yet?